Políticas ambientales. Perú. Jorge Salazar Santos. Sede Cañete, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Situación de las políticas ambientales en el Perú. El Perú cuenta con políticas ambientales en el nivel de políticas de Estado y lineamientos y algunas políticas en algunas normas legales. Varias áreas de política ambiental no cuentan con políticas ambientales sectoriales explícitas. El CONAM desarrollará este último punto durante este año a través de la Gerencia de Gestión Transsectorial. Políticas ambientales. Se presentarán las políticas ambientales del Perú de acuerdo a los cuatro temas priorizados para el SIMA 2. Recursos hídricos. Atmósfera y clima. Tierra y suelos. Recurso hídrico. Recurso hídrico. Los titulares de las actividades pesqueras están obligados a realizar programas de monitoreo periódicos y permanentes para evaluar la carga contaminante de sus emisiones y efluentes en el cuerpo receptor y en el área de influencia de su actividad. Adopción de un manejo integrado para el manejo de tierras y agua, utilizando la cuenca hidrográfica como unidad de manejo y planificación ambiental. Mantener, manejar y regular las condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas, de modo que aseguren la captación, flujo y calidad del agua y se controlen los factores que degradan o contaminen a dicho recurso hídrico y otros recursos de la cuenca. Atmósfera y clima. Atmósfera y clima. Manejo racional del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo de opciones de adaptación a los eventos climáticos. Reducir los impactos adversos al cambio climático, a través de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación. Controlar las emisiones de contaminantes locales y de gases de efecto invernadero a través de programas de energías renovables y de eficiencia energética en los diversos sectores productivos. Promover y desarrollar investigación científica, tecnológica, social y económica sobre vulnerabilidad, adaptación y mitigación respecto al cambio climático. Tierra y suelos. Tierra y suelos. Respeto a los títulos y derechos de las comunidades nativas y campesinas. Adopción de un manejo integrado para el manejo de tierras y agua, utilizando la cuenca hidrográfica como unidad de manejo y planificación ambiental. Conservación de los ecosistemas naturales así como de las tierras de cultivo, promoviendo el uso de técnicas adecuadas de manejo sostenible. Gracias.